Nada, mira que llamaba a Benjamín abajo en cafetería y me dice, no, es que aquí especial que no tenemos ni leche sin lactosa. Digo, bueno, pues nada, ponerle, aunque sea un zumito de naranja, un zumito si te habrás tomado algo, ¿no, Antonio? Me he tomado un zumito de naranja y un poquito más tarde me tomaré ya la leche sin lactosa. Bien. Esperaré a llegar a casa, que es muy temprano ahora mismo y ahora mismo no me entra nada. Ahí está. Bueno, el concierto de mañana, lleváis mucho tiempo trabajándolo y ¿qué nos vamos a encontrar? ¿Quién vaya mañana? ¿A dónde, por cierto? Es en la discoteca Vanity, en el polígono Carretera Amarilla, lo que era la antigua discoteca Teatre. Ajá. Y lo hacemos ahí porque es una de las discotecas para el rollo que estamos llevando, que es muy moderno. Es una discoteca que tiene una iluminación especial y por eso me he decidido hacerlo ahí. Bien, porque en este concierto, además de cantar, el espectáculo visual también lo has trabajado muy bien, ¿no? El espectáculo visual es tan importante como el show, o sea, como yo cantando. O sea, está el show... Siempre en un cantante, yo que estaba acostumbrado antes a hacer pop, el centro de atención es el artista, ¿no? La uh-huh. figura del artista cantando y vamos a escucharlo. Aquí, aparte de estar la figura del artista y de escuchar al cantante, suceden muchas cosas, ¿no? Se ven ahí un show de luces y de cosas modernas, electrónicas, hay bailarines, hay instrumentos que normalmente no los vemos en cualquier concierto normal, que son instrumentos electrónicos tocados. Ajá, en directo. Bien. Y nada, y es que hay un sinfín de sorpresa que me gustaría que la gente, si tuviera la posibilidad de acercarse, se acercaran y vieran el espectáculo, ¿no? Bueno, ¿cuántos músicos llevas? Entre bailarines, músicos, coristas, ¿cuánta gente va a ver en el escenario? En el escenario realmente son seis bailarines, llevo dos coristas en directo porque, ajá, porque en este tipo de música que hace se refuerza mucho mi voz. Y ahora llevo tres músicos en directo, que llevo una percusionista, Anaísa, llevo a Víctor haciendo mucho efecto con la guitarra y ahora llevo haciendo cuerdas electrónicas. Llevo a un chaval que lo he fichado de la calle Tetuán, que estaba tocando en la calle Tetuán. Ah, ¿de la calle? De la calle, de la calle. ¿Cómo mola esto, de la tío? Calle, a Igor. Lo vi, lo escuché, le dije que sí quería trabajar, me contó su historia, que estaba, ajá, en un centro de acogida, que no tenía instrumento para poder tocar conmigo, y total, que me sorprendió tanto que le dije, yo quiero que tú estés conmigo, yo te voy a comprar instrumento, ya hablamos cómo lo hacemos, cómo lo... Tío, qué historia más chula, Antonio. Y está, lo he fichado, tío. Cómo mola, sí, señor. El miércoles podemos ver al violinista de la calle Tetuán. Tío, evolution total, macho. Evolution total. Esto, que estoy muy sorprendido. Primero por el disco, que de hecho, ya sabes que hemos tuiteado algo, tú y yo, sí, cuando presentaste la canción Canal Fiesta, que empezamos a ponerla, y te dije, tío, esto es otra cosa distinta al Antonio Romero hasta ahora conocido, una evolución real, pero con lo que ya me estás contando, bueno, está bien. Oye, quédate un poquito más, ¿no? Claro, por supuesto, yo no tengo prisa. En un ratito vuelve de nuevo, hoy, esta mañana, aquí en Anda Levanta.